Córdoba. Contacto telefónico. Once de la mañana, 17 minutos, seguimos por La Crecida. Estás escuchando la 95.5 FM Radio El Grito. Y como venimos siguiendo en estos últimos días y comentábamos hoy al principio del programa, finalmente, como era previsible, en el día de ayer se aprobó la ley agroforestal en la unicameral de la ciudad de Córdoba. Para contarnos un poquito sobre qué pasó en el día de ayer, cómo fue todo el proceso para llegar a aprobar esta ley y qué es lo que se viene, tenemos acá del otro lado de la línea a Melina Dazzano, que es integrante del colectivo de comunicación Ecos Córdoba y de la CODEBONA, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Melina, ¿estás ahí? ¿Escuchas bien? Estoy ahí, los escucho bien. Buenísimo, nosotros también, perfecto. ¿Cómo andás? Bien, quiero hacerles una pregunta, si puedo gritar. Dale, puede. Ah, puedo gritar. Sí. Bien. No, quiero saber más o menos cómo se desarrolla la comunicación por allá. Puedo gritar y puedo por ahí contar todo lo que uno sabe de pasillo, de vale ese proceso, vale todo, la aprobación vale de la ley, sí. Vale todo, acá en El Grito vale todo, ponemos todo en debate, todo en discusión. ¿Cómo no va a poder gritar en El Grito? Estuvimos ahí estos días tratando de estar cerquita de lo que iba a suceder, que era inexorable lo que iba a suceder. Así que vos también estuviste ahí. Sí, estuve ahí, estoy. Uh-huh. Dicen en un spot, hablan de nuestra provincia y nuestro territorio. Y ayer una de las empleadas dentro de la legislatura se preguntaba por qué había mucha gente y mucho revuelo, ¿no? Sí. Ayer en la legislatura, adentro. Y yo no contestaba, hay cosas que uno no tiene por qué meterse, ¿viste? Y en eso me preguntaba justamente por este spot, ¿no? Es nuestra provincia y es nuestro territorio. Sí, de una. Claro, por eso tenía que haber gente. ¿No hubo tanta gente como la esperada, claro, o cómo fue? No, depende. Depende de dónde hablemos, dónde tiene que estar la gente, ¿no? Claro, ahí va. Creo que no se trataba de ánimos o de intereses, o de otras cuestiones, ¿no? Estamos hablando de una ley que es hija, que no es madre. Ajá. Y que en ese sentido estamos tan acostumbrados a ponerle el pecho a esta vida y a defender lo que creemos necesario para la vida. Que también podemos resistir a esta ley, ¿no? Está visto. Sí, de una. ¿Vos decís que es hija? O sea, quiere decir que no, el recorrido histórico de la ley no es muy amplio, sino que tiene que ver con otra cosa, digamos. La ley esta es una estrategia. Ajá. Si no podemos aprobar algo tan importante como un ordenamiento territorial, que significa no tener que sacar otras leyes, tal cual como estaba planteado y presentado en diciembre, significa tener que en este momento tener que hacer una coexistencia entre la industria y el medio ambiente. Ayer me preguntaban qué era esta ley. Esta ley es una ley de convivencia ambiental, puramente. No de lo que fue, en este caso, la de política ambiental. Convivencia ambiental porque va a convivir el agronegocio, los mal llamados ambientalistas, ¿sí? Y también van a convivir, obviamente, todo lo que significa de acá en adelante la aprobación de la ley de semilla, de la agricultura familiar y demás. O sea que si es convivencia, digamos, no es que... se está garantizando la protección del bosque, digamos. Para mí es convivencia, no es protección de nada. A ver, ¿qué te puede garantizar de protector, de padre protector Unión por Córdoba? Ajá. Uno no está delirando, no se está yendo al extremo, al rechazo, no. Es lo que pasa, es lo que hace, es lo que te enseña, es lo que te muestra. A ver, acá hubo una situación, si tenemos que hablar de defender esta ley por una cuestión política, por una cuestión de intereses y por otra cuestión que tiene que ver con la educación y la cultura. Y vos decís, che, al que me está escuchando, que está defendiendo lo político, me va a decir, nosotros también defendemos la educación y la cultura. No, no es lo mismo. No considero que ahí adentro de la legislatura se pueda defender la educación y la cultura de las bases. Ajá. Entonces me parece que sí, esta ley fue cruzada a un embate interno político, de posición política, ¿no? Y de poder político. Ahora, si vamos a tener que hablar de las bases, si vamos a tener que seguir comprándonos remos y salvavidas, ¿no? Y cuando digo eso, lo digo en el sentido de que la coexistencia es eso. Nos van a oprimir y vamos a tener que defendernos ante esa opresión, ¿no? Hay algo claro que dijo Slava, ¿sí? Una víctima... Es muy loco, ¿no? Una víctima en todo este proceso de ordenamiento territorial. El ABA habló de un equilibrio ecosistémico. ¿Alguna vez estas personas que nunca han tenido en su discurso estas palabras la iban a poner en un contexto legislativo? ¿Alguna vez estas personas hablaron de equilibrio? Entonces, a esto, a este discurso, se le suma la verdadera cara que ellos tienen. Entonces, cuando el ABA empieza a justificar esta ley, a estar contento, porque los que hoy están, los verdaderamente contentos ante esta ley son ellos. Entonces, era tan su alegría que dijeron, esta ley viene a quitar la prohibición del noroeste de Córdoba. Yo no sé si todos lo escucharon, yo no sé si todos escuchan las palabras que dentro de pasillo estoy diciendo, ¿no? Yo he escuchado a personas progresistas en los pasillos decir, acá hay que transar. Sí, sí, por eso te digo, que ¿de qué depende? ¿De una defensa o termina siendo una negociación, digamos, ¿no? Sorprendió un poco, por lo menos hoy cuando leíamos lo que había sucedido, sorprendió un poco, ¿no? El apoyo del bloque de Córdoba Podemos, esta negociación ahí en algunos puntos. ¿Vos qué opinas al respecto? Y lo que sucede es muy difícil de opinar, desde afuera y desde adentro. Porque cuando vos estás en un sistema le tenés que dar pelea. Y estas negociaciones son parte de la pelea. Ajá. Ahora, yo no entiendo también rechazar una ley y dar opinión a las modificaciones. ¿Se entiende? Sí. Entonces son cuestiones bastante controvertidas frente a esta historia. A veces no se rechaza una ley solamente por mala, o se rechaza una ley porque nos gustaría que no hubiera leyes y que todo fuera autodeterminación y libertad. Sabemos que esa libertad se construye y que la autodeterminación también. Lo pongamos en duda y en la reflexión esas cuestiones. Ahora sí, como bien en su momento pudimos discutir en este proceso de quienes aprobaron y le dieron el sí a la ley, que eso no significa que nos vengan a decir a las bases lo que tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, justamente hablas de bases, ¿no? ¿Cómo, a partir ahora de la aprobación de esta ley y todo lo que se viene, cómo sigue toda la, bueno, la articulación, el laburo dentro de la Codebona y otras organizaciones? ¿Cómo se está pensando? ¿Qué se está trabajando? Nosotros ahora tenemos que volver a un plenario, después de todos estos pasos, después de haber tenido, obviamente, opiniones, no tratamientos profundos, lo que respecta a la ley agroforestal, ¿no? Nos pronunciamos permanentemente y sabíamos y sabemos qué significa todo este trabajo y este proceso político. Lo que podemos encontrar de un lado, la justificación del agronegocio, que ellos mismos tampoco están de acuerdo, porque ellos no quieren plantar. No les interesa plantar, es más, muchas de las opiniones son, no se va a llegar a plantar, no se va a llegar a poner esta ley en práctica. Las leyes son creadas y son realmente como cortinas forestales, esta ley es una cortina forestal. Por eso a veces decimos que la ley agroforestal no tapa el bosque, ¿no? Y puntualmente en eso vamos a discutir, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a enfrentar esta nueva etapa hacia lo que es el ordenamiento territorial del bosque nativo, ¿no? Esta garantía también que suena por ahí hacia lo que es la ganadería silvopastoril, hacia lo que es la industria de la madera, ¿dónde se va a aplicar y por qué? Porque Presas dijo que él tenía claro que dónde iban a poner los arbolitos. Sabemos también dónde poner el pinito en la casa, ¿sí? Y por dónde entra Papá Noel. El tema es cuando crecen los chicos y se cae la mentira, ¿no? El tema van a ser las regiones que integran la coordinadora y que en este momento están afectadas por esta ley. Entonces, como no hay una zona de zonificación, ¿sí? No fue clara la zona de zonificación, solamente la determinación de la autoridad de aplicación, que no es garantía de nada, solamente de conocimiento sobre ganadería y sobre campo. Entonces, lo que vamos a tener que discutir y defender son esas zonas donde las especies tampoco fueron incorporadas, sino que la va a incorporar la autoridad de aplicación, donde una comisión no dice que van organizaciones de base, solo dice ONG. No es poco. Melina, vamos a tener que defender lo que es el concepto de Cuenca para Unión por Córdoba y para nosotros, ¿no? Melina, Diego te habla. Vos hablabas recién de voces en el pasillo que hablaban de transar y demás. Nosotros venimos hablando de cómo algunas organizaciones sociales se van metiendo en el juego de la política partidaria. ¿Cuánto hay de haber sacado las patas del barro, de desmovilizarse un poco a que esta ley haya entrado? ¿Vos te referís por el silencio? No, me da la sensación de que en su momento, con dos marchas muy convocantes en Córdoba capital, la presión social hizo que la otra ley se frene. Lo mismo no sucedió en esta, o sea, la movilización fue, por ahí es algo que yo percibo. No. Siempre nos movilizamos por estas políticas públicas, ¿no? Uh-huh. Que pongamos de bandera la ley de bosque no quiere decir que la ley agroforestal estuviese por lo bajo, como tampoco la soberanía alimentaria. Por eso somos más, hay una suma de rechazos, ¿no? Uh-huh. De reclamos y de alternativas para dar esta batalla. Lo que pasa es que puntualmente, por un lado, se habla de cansancio, ¿no? Hmm. Pero no de cansancio. Yo creo que estamos barajando y dando de nuevo, porque no es fácil esto. Ellos no tienen otra cosa que hacer más que sentarse a rosquear, perdón, ¿no? Sí. Entonces, esto no es así. Nosotros tenemos una vida. Y esa vida, construir alternativas, ¿sí? Sin subsidios, no es fácil. Si podemos hablar de autodeterminación y libertad, lo podemos hacer nosotros. Entonces, ¿cómo poder resistir a estas micropartículas, ¿sí? que te ponen y que te hacen coexistir y convivir y te ponen en juego? ¿Por qué te digo en convivencia? Porque te ponen en juego a ser tolerante, ¿viste? A soportar. Y hay determinados grados de violencia que no se soportan. Pero esto no se trata de quién hace la revolución o quién no hace la revolución, ¿no? Porque está muy claro la generación que se viene y la que se va. No estamos desmovilizados, ¿no? No estamos desmovilizados. Creo que nos estamos ordenando en los territorios para prepararnos a defender lo que se viene. Ojalá. Bueno, Melina, la verdad que te mandamos un abrazo enorme acá desde Tras la Sierra. Agradecemos acá la comunicación y, bueno, obviamente la vamos a seguir. Seguramente vamos a estar trabajando en eso y en hacer cumplir las leyes, pero fuera de eso, creando alternativas, que yo creo que es la manera de trabajar la hipocresía en los territorios y en la provincia de Córdoba. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá. Un abrazo para ustedes, gracias. Chao. Córdoba. Contacto telefónico.